Estados Unidos. Dedico la preocupación a todo eso. Se lo conseguimos. Se lo habrá. Quiero advertir, no es para todos, es para algunos, que la sesión de la mañana, de las 7 a las 8 y media, es importante. Es una sesión de meditación analítica sobre nuestra realidad y la realidad de nuestro entorno. Para enfocar el asunto de la muerte, después de la muerte, hemos de conocer nuestra realidad. Si no, el retiro queda manco. Hay las personas que ya lo conocen el tema mucho, ahorita han asistido a ver los retiros, han muerto así, pues si tienen alguna dificultad para venir a las 7 de la mañana, no pasa nada, no venga lo que les dé la gana. Pero los que estamos, de hecho, entrando de nuevo, nuevamente en el camino, conviene que aprovechemos todos los minutos en el que el Lama da explicaciones en un retiro por coherencia con el retiro, ¿no? Y así nos aprovechará de la otra manera, es con grietas que salimos del retiro, y lo que ahora se puede haber acumulado después se pierde. Sin darnos cuenta. Inspiro concentración, expiro atención. Siete veces. Inspiro, expiro. En esta sesión nos corresponde indagar un poco, familiarizarnos con el proceso de la muerte. la meditación sobre el proceso de la muerte, que empieza en la página 59. Simplemente recordatorio, el primer párrafo, por ejemplo. El propósito de la información, reflexionar en la intimidad y meditación sobre el tema de la muerte y de los procesos post-mortem que precipitan la alquimia del alma, es el demostrar al ser humano cómo liberarse de la rueda de las existencias cíclicas, de los nacimientos y las muertes, y de los sufrimientos que comporta nuestro errar en los mundos de los bardos y purgatorios que se experimentan después de la muerte. Página 61. Nos visualizamos en el lecho de la muerte, disminuidos físicamente, y quizá también en lo que concierne a nuestra operatividad exterior, sincronización de la palabra y del movimiento. En esos momentos, cuando nos encontramos en esta situación, es el momento oportuno, como lo es ahora, cuando encontramos la circunstancia de que haya unas enseñanzas concretas sobre esto, es el momento de tomar refugio. Así puesto mi refugio en Buda, mi propia naturaleza, mi propia verdad, en el Dharma, en el corazón, en el camino que conduce a encontrar el corazón. Es un camino, seguimos los mapas de los seres que lo han encontrado, no de los charlatanes, ni de los teóricos, ni de creencias. Así es el Dharma, absolutamente práctico. Tomo refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha, en nuestros auténticos compañeros de viaje. Por la virtud de la generosidad, y esto es así hasta el despertar, por la virtud de la generosidad y demás virtudes trascendentales, puedo obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, puedo obtener el estado de Buda para el beneficio de todos ellos. Tomo refugio en Buda, en Dharma y Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, puedo obtener el estado de Buda para el beneficio de todos ellos. En las dos últimas líneas de la página 61, por ejemplo, la aceptación de la muerte y el vivo deseo de trascenderla garantizan un buen viaje, aun para aquellos inspirados por una motivación inferior, aunque legítima, como es la propia salvación. Al momento de la muerte, cierto es que nos podemos aproximar pues, con muchas carencias físicas, ¿no? Uy, como estoy yo ahora, no sé por qué, muy cansado la primavera, muy cansado, muy cansado, muy cansado, y sin ánimos de posibilidades, poco de hablar, y viendo las caras de circunstancias o de preocupación a nuestro alrededor, hemos de tomar el asunto de la muerte con entusiasmo, con energía. Es una cosa buena, no es una cosa mala morir, es una cosa muy buena, ¿eh? Es como hacer reset, imaginar el momento de morir, tanta gente que está cargada, ¿no? Tenemos el ordenador que explota, que revienta, además se nos cambian los archivos, está todo mal. Lo mejor es resetear de verdad, volver a los orígenes. En el momento de la muerte vamos a entrar en contacto con los orígenes, vamos a entrar en contacto con nuestra virginidad, vamos a entrar en contacto con nuestros deseos más puros, provenientes de la virtud acumulada en muchas vidas anteriores, no de nuestra inteligencia ni de nuestras lucubraciones, sino lo que sale como sale en la infancia, por ejemplo, pues la alegría o la tristeza o lo que sea, de un modo completamente espontáneo. No es el momento de arreglarse, el momento de morir. Tampoco hacerse los héroes de que estoy bien y tal, ¿no? Al menos yo no soy ningún héroe. Si me duele algo, hago ¡ay, ay, ay! Para que vengan y me lo curen, ¿no? A ser posible. Pero también me doy cuenta de que hago ¡ay, ay! Y punto. ¿Vale? Pero interiormente hemos de sentirnos con mucha fuerza. Es que es el momento decisivo. Aunque hayamos tenido, digamos así, una vida floja, en ese sentido, en sentido espiritual, en ese momento hay que ponerse las pilas. Es el momento decisivo. El karma es muy, muy complejo. De todas las enseñanzas de Buda, hay quien cree que la clara luz, el Mahamudra, esas cosas, no. Lo más complejo de todas las enseñanzas es el karma. Es la comprensión. Nosotros decimos, bueno, si cultivas trigo, pues recogerás trigo. Si cultivas cebada, recogerás cebada. Si cultivas trigo, no puedes recoger cebada. Pero es mucho más complejo. Esto es una cierta simplificación para entender lo que es el karma, ¿no? La ley de causa y efecto. Pero la ley de causa y efecto no es la ley de causa y efecto. Es la ley de infinitas causas y efectos consecuentes que nos configuran. No tenemos número uno para empezar. Si comprendemos, entendemos, realizamos, al menos en alguna medida, que no tenemos número uno, el momento de la muerte será mucho más descansado que si es un uno que ha de soportar y ver qué suerte va a tener y no va a tener, etc. Eso debe darnos tanta importancia siempre. Es un error. Hay que disminuir, adelgazar la ilusión del yo, las algeces, las esperanzas, las tensiones, todo eso hay que relajarlo. En cambio, ponerse las pilas en el momento de morir y en ese momento cultivar el pensamiento de despertar. Aunque durante nos hayamos pasado la vida, se puede hacer. Yo he conocido gente, ejecutivos, así, gente muy seria. Y llegaba el viernes por la tarde y ya cogían unas cosas. Y el sábado, el domingo lo dedicaban para dormir completamente ya porque estaban destruidos y tal y cual. Y el lunes se presentaban con la camisa almidonada y eran eficientes en el despacho o en el trabajo, lo que sea, hasta el viernes, ¿no? Quiere decir que tenemos posibilidad de, habiendo pasado la semana de la vida un desastre, ahora hacerlo al revés. Cuando llega el día de las vacaciones, entonces de la muerte, en ese momento cambiar un poco el chip, ¿eh? Y generar intensamente el pensamiento de despertar. Lo más importante en el momento de la muerte es el último pensamiento. Pues bajamos a página 61. Y si hemos practicado un poco, entonces podemos hacer eso tan bonito, tan precioso que es morir, generando deseos de felicidad para los que nos rodean, teniendo compasión de esos pobres desgraciados que este mes habrán de continuar pagando la hipoteca. Yo ya no, ya no. Y que han de continuar puntuales, llegar al trabajo o buscar trabajo como locos. Etcétera, etcétera. ¿Eh? Etcétera, etcétera. Entonces rezamos fervientemente en el lecho de muerte por los que se quedan. Y por todos los que, página 62, a cientos de miles, mueren diariamente. muchos de ellos sin recursos ni ayuda ni verdadero consuelo, generalmente aterrorizados en su fuero interno. Nosotros tenemos información. Podemos morir, realmente podemos llegar en poco tiempo a acumular una gran información y a interpretarla correctamente. Podemos, en el momento de morir, hemos de tener presentes a todos estos seres o que mueren aterrorizados, abandonados, humillados, tristes, etc. El morir triste no es una garantía de renacimiento. El morir triste es una garantía de renacer triste y de pasar tristezas en los bardos. Es el momento, la primera comunión, una gran fiesta, el bautizo, el nacimiento, una gran fiesta, la boda, una gran fiesta, llega la muerte, una gran fiesta. Lo que pasa es que es tan intensa, es tan precioso, que no podemos perder el tiempo comiendo peladillas. Hemos de concentrarnos en ese gozo maravilloso, impresionante, y también en esa emoción grande que sentimos los humanos al dejar el mundo, al dejar a los seres que están tan, tan sumamente perdidos, tan extraordinariamente perdidos. Lo vamos viendo por la mañana, ¿no? La situación, hemos visto la impermanencia esta mañana, ¿no? La transitoriedad y la falta de conciencia total de la gente. Hombre, en el momento, como hemos visto en algún momento, o ya hemos mencionado, en un momento determinado los bardos son los que aún no hemos entrado, los bardos del devenir, ya empezaremos con eso también por la tarde, pues a lo mejor uno, eso, que se ve rodeado de corderos, ¿no? Si uno ha practicado, puede darse cuenta de que va a renacer como un cordero. Y en ese momento, si se da cuenta, no es tan, ahora nos parece muy raro y muy extraño. A veces hay que tener, yo he tenido impresiones algunas punzantes. No vivo obsesionado yo, con la muerte ni nada de eso, pero un gran amigo que se murió y que me ha ayudado mucho, un benefactor mío, años ha, etcétera, y de repente lo veo con cara de carnero, con los ojos, sus ojos, en los ojos del carnero, de una ternera, sus ojos, ¿cómo hacen los terneros? No entienden nada, no saben dónde, aún podría llamarle por su nombre y a lo mejor reaccionaba el ternero. Es muy impresionante. Una buena persona, de lo que se dice una buena persona, ¿no? Es muy fácil, es muy difícil renacer como ser humano, y muchísimo más renacer con este precioso, con la oportunidad de este precioso renacimiento humano. Es mucho más fácil nacer en el cuerno de África, a que contribuimos, a cuya hambre contribuimos, no a aliviar, sino a que se produzca. Vivimos en un mundo que en la actualidad misma, en este instante, tiene 2 veces y medio más de productos, de recursos, de lo que necesita toda la humanidad. Nos sobra. No es aquello que no hay comida para todos, es mentira totalmente. Hay un 250% de recursos más que lo que se necesita, hasta el último, y hay miles de millones en la pobreza absoluta, perseguidos, destruidos, arruinados, quemados sus casas, pasando hambre, otros que no es necesario quemar sus casas, ya queman sus cuerpos, desnutridos desde niños, etc. Es un mundo de locos. los problemas entre los musulmanes, si en lugar de enviar bombas tirasen caramelos desde los aviones y bolsitas de la suerte, etc., no habría guerras. Es una industria, es un negocio la guerra. No lo dudéis que es un negocio. Si la guerra no fuese un negocio, hoy día no habría guerra. El mundo en el que vivimos es un auténtico infierno. Pero claro, si no tomamos conciencia y recordamos esa película, yo que sé, Vacaciones en Roma, yo que sé qué historia, entonces una pena morirse. Pero salir de un infierno, más si has hecho algo para aliviarlo dentro de lo, por pequeño que sea, qué alegría. Si lo que va a venir después de la muerte es infinitamente mejor. Por medio de la Asunción, página 62, segundo párrafo, por medio de la Asunción del amor y la compasión que alberga el corazón de cada uno de nosotros, por oculto que lo hayamos mantenido, estimulamos el deseo de que todos nuestros seres queridos puedan gozar de esta virtud para sí mismos y para los demás. Hay gente, practicantes, que desprecian a los demás. Incluso a los seres queridos desprecian porque consideran que están engañados, que son ignorantes. Yo, el budista, conozco la verdad. Sí que conozco la verdad. Y precisamente porque conozco la verdad, me borro. Y no tengo criterio ni juicio sobre los demás. Ahora, esos que desprecian a los demás, que se sienten superiores, etc., son falsos practicantes espirituales. Quien en su corazón no albergue ternura, que no albergue amor, que no albergue cariño, que no tenga humor, que no sea capaz de ver una película de dibujitos y enternecerse. Ese no es un practicante espiritual, ese es un enfermo. Un enfermo social, no es lo mismo. La base de la enseñanza de Buda es la solidaridad. Y es que es verdad, a medida que nosotros accedemos, progresamos en el camino, por decirlo así, de la verdad, del despertar, y ves a todos los seres alrededor dormidos, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, etc., no te sientes superior. Tienes ganas de decir, ¡ey! Pero si haces así, en este mundo te cortan la mano. O te llevan al hospital, etc. No puedes hacer así. Pero si en el corazón hay ternura para todos estos seres. La gatita Tita que tengo, pues, inspira ternura y ella además hace que dormir y cazar moscas. Y alguna vez cazará un pajarito, ¿no? Y entonces regañarla, aunque sabes que es un gato y que tiene eso, pero a ver si le queda. En el continuo mental, sí, sí, le va. Apaciguándose, ¿no? Nuestra relación con el mundo es una relación, es que no hay diferencia. Cuando desaparece el yo, la ilusión del yo, aparece la ilusión de todos los seres en medio de los que estamos. En cuanto uno deja de preocuparse por sí mismo, deja de ser ciego y ve a todos los que tiene alrededor. Los practicantes equivocados no ven a la gente que tiene alrededor, nada más su preocupación. Y entonces les falta la energía, porque la ternura, el amor, el humor da mucha, mucha, mucha energía en el camino. Y mucha resistencia frente a los propios defectos, a los fracasos, a los fallos, etc. A alguien que no ama a los demás seres, no se ama a sí mismo. Y el sí mismo lo quiere decir el yo. En sí mismo es la naturaleza iluminada que cada uno de nosotros albergamos. Y esa ternura, ese amor, rezuma de esa naturaleza auténtica. No encontramos nuestra naturaleza, pero podemos encontrar gotitas que provienen de esa naturaleza y reconocerlas y orientarnos en el camino para encontrarnos a nosotros mismos. Pues por medio de la asunción del amor y la compasión que alberga el corazón de cada uno de nosotros, por oculto que lo hayamos mantenido, estimulamos el deseo de que todos nuestros seres queridos puedan gozar de esta virtud para sí mismos y para los demás. Rezamos o suplicamos así interiormente en estos momentos finales, en los que se inicia la gradual transformación de la pequeña gota de nuestro corazón en la gota oceánica de la omnisciencia que abarca a todos los seres, a los que sentimos parte integrante de nosotros mismos. Estamos en un proceso de crecimiento y transformación, saliendo del capullo estrecho de esta vida mortal. Muere o desaparece un yo pequeño, que como la gota que entra en el océano se hace grande como el mismo, dando luz a la comunión de todos los santos anónimos que mantienen abiertas las puertas del cielo y de la tierra para que nosotros podamos transitar por ellas. Esta comunión universal, allende todas las ideologías, confesiones, creencias y descreencias, es la del amor y la compasión, el deseo de cultivar la felicidad universal y evitar el sufrimiento. Por favor, oh Guru Raíz, mírame con compasión y amor desde tu morada en el lugar de la felicidad en el chakra de Brahma, y en ese momento elevamos la mirada a la coronilla. Hemos de acostumbrarnos a dirigir la mirada interior a la coronilla y pensar desde la coronilla, no pensar desde los pies. Por favor, Guru Raíz, mírame con compasión y amor desde tu morada en el lugar de la felicidad, en el chakra de Brahma, en la coronilla. Bendíceme para que pueda alcanzar la felicidad en esta vida y ver la faz del alma kaya, el espíritu, que es la propia naturaleza de mi mente. Bendíceme para que pueda apartar mi rostro del mundo y abandonar el apego por las actividades mundanas, pues son ilusorias. Eso es fácil decirlo, ¿no? Yo lo he leído. Sé leer. Pero eso no quiere decir que nosotros realicemos esto. Hemos de reconocer nuestra carencia. Bendíceme para que aparte mi rostro del mundo. ¿Qué quieres decir eso? Y abandone el apego por las actividades mundanas. Vemos, una vez más, nos hemos de ver con todos, como todos los seres están inmersos en esto, a nuestro alrededor, en nuestras ciudades, en Barcelona, en Madrid, en Lérida, en Zaragoza, en Sevilla, en todas partes, en las Canarias, todos están con el asunto, con la cabeza metida en el mundo, queriendo salir en el mundo, ¿no? Hasta cuando enfocan la televisión por algo y ¿sabes? Los niños hacen así, ¿no? Y sacan la mano, etc. Queremos salir en el mundo, queremos no solamente salir, sobresalir en el mundo, no te digo nada. Un voluntario para picar 10 toneladas de piedra y no comer ni beber. Yo, hombre, no. Pues eso es, sobresalir en el mundo es un voluntario para la estupidez, porque hay que hacer mucho esfuerzo para sobresalir en el mundo, no es fácil, ¿eh? Es una dedicación, a veces se produce por suerte, pero cuando se produce por suerte también se desaparece. Pero los que mantienen el tipo, recordar, por ejemplo, lo digo con cariño, a nuestro Fraga, 80 años, 90 años, a Carrillo fumando hasta los 95 años, después dicen que fumar mata, etcétera, ¿no? Pero se han esforzado y son gente que ha tenido una vida en un sentido o en otro. Mira, son dos opuestos, por ejemplo, aparentemente, ¿no? Lefraga y Carrillo, y han sido amigos y se han concertado. Entre ellos han tenido una vida interesante, han hecho lo mejor posible en el mundo, por el mundo, para el mundo, etc. Un apego por el mundo increíble. ¿Cómo renacerán? Yo no lo puedo predecir, porque además ni el uno ni el otro va a renacer, eso no existe. Ninguno de nosotros va a renacer, ninguno de nosotros va a renacer. En el budismo no se cree en el renacimiento, propiamente tal como lo entendemos. Como que yo, Borja, en la próxima vida voy a renacer como Borjita. Porque como tengo apego, etc., quiero renacer como Borjita. O puedo renacer como un cerdito Borjita, porque es el yo mío que después va a ser un cerdito. Bueno, no, sí, claro, si vivo como un cerdito, voy a renacer como un cerdito, simplificando, ¿no? Pero, ¿este cerdito soy yo? No. Preguntárselo a mi madre y dirá, no, no, este cerdito no es mío. Ese no soy yo, ese es otro. El yo no renace. Lo que renace es la consecuencia, los efectos de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Eso es lo que renace unido a los efectos de los pensamientos, palabras y acciones anteriores que aún no se han consumado. Pero no es el yo lo que renace, para nada. Después de mí, de esa energía surge la perrita Lulú, que me parecía mejor que ser cerdito, porque perrita Lulú es una perrita mimada, ¿no? Y consentida y que no le falta nada. Bueno, pero ese no soy yo, yo no soy la perrita Lulú. A la perrita Lulú no la llamarán Borja, y si lo hacen es para insultar a alguien. O sea, no existe esa continuidad. Esa preocupación obsesiva que tenemos con el yo es lo primero de lo que nos hemos de liberar. Si nos liberamos de esa fijación de obsesión con el yo, seremos flexibles. Y al ser flexibles podremos solucionarlo todo. Pues bendíceme para que pueda alcanzar la felicidad en esta vida y ver la faz del Dharmakaya, el espíritu, que es la propia naturaleza de mi mente. Esto sí, por favor. Bendíceme para que pueda apartar mi rostro del mundo y abandonar el apego por las actividades mundanas. Pues es que son ilusorias, no queda nada de todo esto. Bendíceme para que pueda dejar mi apego por este cuerpo ilusorio. Esta mañana hemos hablado mucho de la fijación con el cuerpo, ¿no? Es que es muy fuerte, ya podemos hablar, continúa esa fijación. Pero a medida que vamos reflexionando y reflexionando, se va resquebrajando. Y finalmente se va abriendo. Y finalmente obtenemos esa flexibilidad vital. Pues bendíceme para que pueda dejar mi apego por este cuerpo ilusorio, compuesto por los cuatro elementos. ¿Y qué es causa de sufrimiento? ¿Qué caramba, tanto rollo? Todos hemos tenido la gripe, quien más, quien menos. Y cuando tengáis mi edad, que vais que no, ya me han operado dos veces, es repugnante, de una cosa en el ojo que te dicen que es poca cosa y no te duerme, y bueno, es algo que es que es horrible cuando te meten los hierros por ahí en el ojo, al lado del ojo y tal, y dices, bueno, esto es una cosa que duele mucho, pero de estas hay varias en la vida. Operaciones, etcétera, enfermedades, nuestro cuerpo es compuesto, nuestro cuerpo es corrupto. Ahora está bonito y mañana huele a mierda, ¿no? No somos, o por eso nos hemos de lavar tanto y duchar para aparentar y venga ducha y venga a gastar agua y tal y cual. Podemos tomar un cuerpo que no huela, que no se haya de duchar un cuerpo sutil? ¿Por qué agarrarnos a este tipo de cuerpo que además se arruga, se hace todas esas cosas, ¿no? Por favor. Ya, no, es que estamos, es que hay la posibilidad esa, auténtica, de liberarnos de esa situación, de dejar este cuerpo. Ahora no os vayáis a suicidar. Pero en el momento que llega la muerte, por favor, no os entristezcáis. Pensad que es algo fantástico. Hombre, puede ser también, por ejemplo, a un chico de 16 años, 17 años, que le den el premio universal del mejor estudiante y lo lleven a estudiar en la punta del Pirulí, de la cúpula de Washington, con los mejores profesores. Y se despide de la familia en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y la mamá llora, y el papá está orgulloso, pero también está pesadumbrado, los hermanos envidiosos, y él está, por un lado, un poco triste, ¿no?, de dejar a los papás, pero por otro lado le entusiasma ir a jugar al fútbol en la punta del Pirulí con los sabios del mundo, ¿verdad? Y entonces pues se va contento, aunque por un lado tiene esa tristeza de que queda papá y mamá ahí, pues nosotros por lo menos no digo que nos vayamos, anda, a iros al cuerno, que yo ya me... No, nos vamos diciendo om mani padme hum por todos los que se quedan, con amor para los que se quedan, pero contentos de marcharnos. Bendíceme para que pueda ser capaz de encontrar el mismo gusto tanto en las adversidades como en las enfermedades y en todas las circunstancias, sean favorables o desfavorables. Eso ya corresponde a una experiencia estupenda. Cuando se logra, los seres que logran no perder el norte cuando están en situaciones de enfermedad, o no perder el norte cuando están en situaciones de delicia, que mantienen siempre la brújula, la visión, se llama unidireccional. Este es un camino unidireccional. Cuando hacemos Sinelactón, algunos habéis estado aquí, que os digo que este viaje es trascendental y hay unas estaciones, y que si nosotros miramos por la derecha y vemos playas con daiquiris, bañistas musculosos, niñas preciosas, copas de esas que ponen con una paja muy larga y muchas frutas, y el alcohol que se huele y todo, y las nubes, y que no bajemos. Si bajamos, perdemos el tren. Si nos bajamos del tren porque eso es muy bonito y está muy bien, perdemos el tren. Y lo mismo si miramos por la ventanilla de la izquierda y vemos las injusticias del mundo, la locura del mundo, los crímenes que se cometen de Estado a todos niveles, etc., y nos bajamos a luchar, perdemos el tren del despertar. La violencia no se combate con violencia. Si yo, por ejemplo, admiro, es muy de respetar, por ejemplo, este Che Guevara, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo acaba con Che Guevara? En la camiseta, bailando encima de las tetas de las niñas multimillonarias, vendiéndolo en las esquinas, por la noche, etcétera. Sí, tiene un cierto espíritu la cosa, pero la violencia no es la solución. No es la solución. La solución es marcharse del mundo. La solución es encontrar la salida. La solución no es cambiar el mundo. El mundo no se puede cambiar. Es uno de los seis reinos de existencia, el sufrimiento. Si se cambiase ya no sería samsara, sería el nirvana ya existe, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Lo que hay que hacer es salir del infierno. Pero si nosotros actuamos, son primeras enseñanzas que escuchaba y decían, estamos locos, como un loco que está en un jardín lleno de pinchos, de fieras, de accidentes y tal, Y dice, ay qué bonito el jardín, no lo puede nadie convencer de que se vaya del jardín ese, que es un jardín venenoso, ¿no? Pues así vivimos nosotros. Ay, qué extraordinario esto, ay, qué extraordinario lo otro, ay, el mundo, ay, mira qué pasa, ay, mira qué no pasa. Pero dentro, todo dentro del mundo, ¿no? Todo dentro del mundo. No nos imaginamos que podemos salir. No, y no nos imaginamos por qué. Porque no lo queremos. Porque es nuestro apego al mundo, nuestra actividad en el mundo, etc. Pues bendíceme para que pueda ser capaz de encontrar el mismo gusto, tanto en las adversidades como en las enfermedades, y en todas las circunstancias, sean favorables o desfavorables. Bendíceme para que pueda reconocer que el mundo manifestado es un juego de mi mente. Además, encima de esto, el mundo soy yo. Si yo no concibiese el mundo, no estaría en el mundo. En mi karma retributivo, como he tenido el karma retributivo de nacer como ser humano, nazco como ser humano en un mundo, ¿no? O puedo renacer como animal, también es un mundo, es un mundo, ¿eh? O como espíritu ávido no quiere decir solamente seres que de momento experimentan sin cuerpo, ¿eh? O esos seres se representan, los espíritus ávidos, como unos seres que tienen un cuello muy finito, muy finito, muy finito, una barriga enorme, enorme, enorme, y que encima lo que comen les hace daño. Es tan sensible el cuello, etc., y es una situación horrible la de los espíritus ávidos. Pero un espíritu ávido, ¿qué es? Es codicia, el resultado de la codicia. Los que cultivan la codicia en la vida, igual como el cerdo, que vive como un cerdo, etcétera, etcétera, compra todos los números para nacer como un cerdo, que a lo mejor no le toca incluso, por desgracia, y nace como un gusano pisoteado por los cerdos. Pero uno puede renacer, pues eso, es nuestra proyección. Si nosotros no hubiéramos generado una serie de apetitos, ignorancias, ilusiones, etc., no estaríamos aquí. A no ser que estuviésemos aquí por compasión. El mundo es nuestra obra, no es la obra de otros malos. Somos nosotros los que proyectamos y permitimos, aceptamos, no protestamos. Porque hoy a lo mejor me sacan del trabajo o dirán, mira, yo qué sé, ¿no? Nos conformamos al mundo tal como es. Colaboramos con el mundo. Hemos de darnos cuenta de esas situaciones, al menos poner en duda y reflexionar, porque si no, no tendremos la claridad mental como para dejar el mundo. Y para dejar el mundo hay que desear ahora dejar el mundo. Pero todo lo que estoy diciendo, no hay ni un ápice de desprecio por el mundo, ni un ápice. El mundo es como una gran llaga que supura sufrimiento. No me inspira desprecio. Me inspira amor y compasión y solidaridad. Y eso es tan fácil en realidad. Es un de clic, es cambiar la orientación mental. Pero si no somos nada, somos la enseñanza, las personas que reciben este tipo de enseñanza, que carece de todo dogma. De toda creencia, no se basa en ninguna creencia, en ninguna fe, en ningún dogma, sino en una observación lúcida de la realidad. Si somos cuatro gatos, y de esos cuatro gatos, que practique hay uno. Y de esos unos, que practique bien, hay una milésima parte. Pero no es porque el camino sea difícil, es porque todos son distracciones, todos son problemas. Incluso en los centros espirituales, etc., todo pasan cosas, corrientes, ideologías, desaires, desplantes, confianzas, abusos, amistades, enemistades. Es el mundo, estamos en el mundo, ahí donde estemos, si en nuestro corazón habita el mundo. Lo llevamos con nosotros. Irse a meditar a una cueva, a las montañas. Si te llevas todo el mundo contigo a la cueva, te llevas tus rencores, te llevas tus frustraciones, tus justificaciones, tus acusaciones, tus dilucidaciones, te lo llevas todo a la cueva. Pues vaya, vaya, vaya negocio. Es un mal negocio. Encima lo pasas un poco estirada la cosa, un poco difícil. Un ermitaño es un ser feliz. Un ermitaño es un ser en cuyo corazón burbujea la ternura, el amor, la compasión con la solidaridad. Un ermitaño es uno que se pasea por los bosques pensando cómo podría solucionar, cómo podría liberar a los seres. Ese que vive solo, ese ermitaño, con la presencia de todos los seres, no para perturbarle, sino buscando la manera de aliviarlos, ese es un auténtico yogui. Pero el que vive en la soledad, despreciando a los demás porque te molestan, porque son malos, etc., este es una víctima de la ignorancia. Hay que encontrar esa vena del humor, de la flexibilidad. A veces tenemos no solamente dificultades mentales, también dificultades físicas, toda una configuración que hace que se nos seque el corazón. Y este no es un camino de razones solamente, ¿eh? Es un camino de vida, es un camino jugoso, es un camino de liberación. No es un camino de arrepentimientos, de mea culpas, es un camino de felicidad. La primera medicina del sufrimiento, la primera de urgencia, aunque no sea la de la felicidad. Y cuando nosotros nos sentimos felices, nos sentimos intrépidos, nos sentimos capaces de hablar a los demás, incluso de exponernos, hacer el ridículo, por ejemplo, sin importar la ilusión del yo, o exponernos a ser mal vistos porque quizá hablamos honestamente. En un mundo deshonesto, esto está mal visto, entonces dicen, este da mucha caña. Y cosas así. Eso es un acto. El dar caña así con el ánimo, el anhelo del despertar, eso yo no lo considero un defecto, eso lo considero una dejación del cuerpo, de la personalidad de uno. Que digan lo que quieran, pero yo he de decirlo. Si no miento, me miento a mí mismo, si no lo digo. No se trata de ser político, se trata de decir la verdad, porque ahora tenemos la oportunidad, es que es un asunto muy serio. Hombre, hay aproximaciones de que todo es fácil, de que todo es bonito, etc. El infierno está lleno de buenas intenciones. Una vez vistas las cosas con claridad, sí, el camino es dulce. Es un camino de liberación, es un camino de comprensión, no es un camino de redención de los pecados. Es un camino de inteligencia, no es un camino de creencias. Pero para eso, para entrar en este camino que no es un camino de creencias, hemos de dejar de creer en nosotros. Hemos de dejar de creer en esa rigidez, en ese yo. Ah, pues yo pienso, Mira, deja de pensar. Escucha la palabra de Buda, que es un ser despierto, un ser iluminado. Y de otros, ¿crees que los hay muchos mahasiddhas, muchos seres iluminados? Son millones y millones y millones los seres que han obtenido la liberación definitiva. Y no han tenido enseñanzas mejores que las que tenemos nosotros. Quizá tenían una carestía material que les permitía estar más estables y más quietos y no ser prisioneros, en cambio, como somos nosotros, de la hiperactividad, de esa esclavitud moderna. Bueno, que cada uno reflexione, ¿no? Pues bendíceme para que pueda reconocer que el mundo manifestado es un juego de mi mente. En el sentido de que, pues si yo he vivido como un cerdo, veo cerdos en el bardo y voy a renacer como un cerdo. Eso es una proyección de tu mente. Si la proyección de tu mente hubiera sido otro, habrías nacido como hormiga o como hijo de reyes, por ejemplo, o otra cosa, como ser humano o como otra cosa. Depende de nuestra orientación mental, porque nada tiene realidad propia. En cambio, todo obedece en principio a la ley de causa y efecto. Es del trigo surge trigo, no surge cebada. Si yo cultivo por pura inteligencia, buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones en mi vida, el resultado de la vida será positivo, sea de felicidad. Y si cultivo malos pensamientos, aunque sea un santo, malas palabras y malas acciones, renaceré en los infiernos, en los estados infernales. Todo depende de nosotros, por eso decimos que es una proyección mental. Bendíceme para que pueda reconocer que la verdadera naturaleza de mi mente, espontánea e innata, es la de los tres kayas y que por ignorancia no la sé reconocer. Cuando hacemos ahora los preliminares en Madrid, entre octubre y noviembre, insistimos cada vez más en esto, en el camino progresivo de la vacuidad y en la necesidad de analizar los constituyentes, como es el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las voliciones, etc., para acabar con la ilusión del yo. Esa es la tarea principal, la primera parte del camino es acabar con el yo. El Hinayana, la enseñanza que dan los sutras, Siné, Lactón, los sutras, etc., es para esto. O sea, Buda habla a personas que creen en el yo. Y entonces les muestra primero cómo evitar las causas de sufrimiento, o sea, no cultivar causas de sufrimiento, y cómo cultivar causas de felicidad. Y a medida que los seres van progresando en este camino y van cultivando ciertas causas de felicidad, se sienten más reposados, más abiertos, más tranquilos, más en paz. A medida que disminuye el yo, pues se van sintiendo más en paz y con más apertura, y entonces reciben otro tipo de enseñanzas, más específicamente mentales, las del amor y la compasión profunda, la realización del no yo, el mahamudra, la clara luz, etcétera, etcétera. Pero para eso hay que apaciguar el yo, es fundamental. ¿Y cómo se apacigua el yo? Pues bueno, si nosotros nos realizamos que tenemos tres cuerpos, si nosotros, se habla de la pobreza de los seres humanos, ¿no? En los reinos, por ejemplo, en los reinos de los espíritus ávidos es el hambre y la sed, ¿eh? En el reino de los estados infernales es la ira, el odio, la aversión, Mahayana, etcétera, ¿no? En el reino de los bueno, y en el reino de los humanos es el deseo y la manifestación. ¿Qué es el deseo? A ver, porque es que las cosas no hemos de entender, no más o menos entenderlas, hemos de entender. ¿Qué es el deseo? ¿Eh? Apego. El deseo, sí, ciertamente, pero de un modo muy concreto y exactamente, etimológico. Deseo. Pues, insatisfacción. ¿O no? Si no hay insatisfacción, no hay deseo. Después de comer no tienes hambre de comer, no tienes ganas de comer, al revés, te da... Aunque te presenten un pastel con todas las cerezas y lo más bonito del mundo, ya no puedes, es una tortura. Las ocas, que les meten ahí para reventar el hígado. ¿Qué cosas se hacen? Después te ponen la oca en un anuncio ahí, una oca en una granja y tal y cual. Yo he visto una oca correr de aquí 100 metros sin la cabeza. Me pasó por entre las piernas. Además, una oca que yo conocía. Eso, qué pobreza, ¿no? Nacer con un cuerpo. Solamente tener un cuerpo. Y cuando se muere este cuerpo, ¿qué será? ¿Y qué no será? ¿Y qué misterio? ¿Y qué horrible? Y un cuerpo, lo más valioso de la vida, es el cuerpo humano, es la vida humana, aunque gastemos millones de euros que revienten nosotros en el tercer mundo, pero es que la vida está justificado traficar con los órganos de niños asesinados, etcétera, para salvar la vida. Pues mira, ahora ya está muerto ese niño, ¿qué quieres que te diga? Ese hígado, ese corazón o lo que sea va a salvar a mi hijo y tal y cual, pues lo pago. Pago el asesinato, que es por lo que se asesina, para que se pague. Es miserable la vida humana. En cambio, a medida, a través del Tantra, del Vajrayana, etc., que vamos viendo, nos lo dicen, pero vamos realizando que no solamente tengo un cuerpo físico, sino que tengo un cuerpo onírico, mental, sutil, llamémoslo, ¿no? Y nosotros lo configuramos como el cuerpo de la divinidad, que no tiene principio ni fin, que tengo la certidumbre de que en el momento de dejar este cuerpo, si yo he cultivado con cierta regularidad el cuerpo de la divinidad, me encontraré con este cuerpo sutil, el cuerpo de la divinidad, y podré hacer todo aquello que me dicen que hace la divinidad. Podré ir a visitar las tierras puras de otras divinidades, de otros que lo han logrado. Todas las experiencias que se pueden tener en el yoga del sueño, por ejemplo, pues en un momento determinado de peligro en un sueño, ¡pum!, transformarte en la divinidad, ya es una señal inequívoca que en el momento de la muerte vas a salir con el cuerpo de la divinidad. Estos ejercicios. Pero si haces el ejercicio de ser futbolista, saldrás del cuerpo dándole patadas a una pelota que no bota. Y además, el cuerpo que se llama de vacuidad, ¿no? El cuerpo de la divinidad y el cuerpo físico, el cuerpo onírico, corresponde al cuerpo de gozo, ¿eh? Es un cuerpo que ni nace ni muere, siempre joven, se les llama Xenú a las divinidades, siempre joven, no cambia. Puede atravesar las paredes, caminar encima del agua, etc. No hay temor ninguno. puede ver todo lo que acontece, pero puede ver a otras divinidades, etcétera, elevarse por encima de esto. Y el que tiene el cuerpo, conoce el cuerpo de vacuidad, es totalmente indestructible. No existe la muerte, nada más, solamente para los que tienen un solo cuerpo. Porque identifican su yo, ¿no?, con el cuerpo, claro. Bendíceme para que pueda reconocer que la verdadera naturaleza de mi mente espontánea e innata es la de los tres kayas, la de los tres cuerpos. Y que por ignorancia no las sé reconocer. Claro, estas cosas cuando se hacen y se repiten en los templos, en los rituales, porque todas esas plegarias de una manera u otra, se dicen bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Claro. Cuando hay un ser, un yogui que tiene experiencias, cuando dice bla, bla, bla, reconoce, digamos, ¿eh? Pero una persona que no tiene experiencias y dice bla, bla, bla, bla, en el bla, bla, y no te digo ya que lo diga en chino o en tibetano, ni sabe lo que dice. Sí, hay un buen impulso, parece que hay una buena motivación, un anhelo, pero hay que trascender esto. Hay que ponerse las pilas, hay que realizarlo, no rayarlo con el bla, bla, bla. Eso de los tres cuerpos no es literatura, es lo que hemos de hacer, realizar los tres cuerpos, entonces no existe la muerte. De la otra manera tampoco existe, pero aparece como algo terrorífico. Pues bendíceme para que pueda reconocer que la verdadera naturaleza de mi mente espontánea e innata es la de los tres kayas, los tres cuerpos, y que por ignorancia no la sé reconocer. Generalmente los seres están velados, oscurecida la verdad última de la naturaleza de la mente. Este velo es el del dualismo. Bendíceme para que pueda trascenderlo y alcanzar el estado de la perfecta budeidad. Uno de los signos de la ignorancia es la esquizofrenia. La esquizofrenia colectiva. La esquizofrenia colectiva hace que nos dividamos en dos, yo, otro, sujeto, objeto. Un sujeto independiente desea un objeto independiente y va y atrapa el objeto como si fuese algo separado que atrae. El sujeto y el objeto son simultáneos, exactamente simultáneos, precisamente simultáneos. No existe sujeto sin objeto y objeto sin sujeto. El yo otro, sin otro no hay yo, y sin yo no hay otro. Esa es nuestra naturaleza humana, esquizoide o de animal, que no ve, no percibe la simultaneidad. A ver, ¿qué es antes? ¿La madre o el hijo? Preguntamos, ¿no? Ya nos lo tenemos muy trillado. Pero hay gente que dice, hombre, la madre. No es la madre antes. No hay madre sin hijo. ¿Hay madre sin hijo? ¿Hay hijo sin madre? ¿Hay hijo sin madre? ¿Qué es antes? ¿La madre o el hijo? ¿Qué es antes? ¿Esa la ve? Es que no se puede producir de otra manera. Pues lo mismo. ¿Qué es antes? ¿El pastel que nos vamos a comprar ahí a Miracle? ¿El pastel de chocolate con trufas? ¿De mermelada? ¿Qué es antes? ¿Este pastel o el sujeto que va por el pastel. Si no hubiese un sujeto que va por el pastel, os aseguro que no existiría esa tienda con el chocolate ahí puesto. El sujeto y el objeto siempre simultáneo. Por eso no hay nada que tenga existencia propia. Por ejemplo, mi deseo. Soy un ser apasionado, enamorado, me enamoro continuamente, apasionado, etc. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Yo soy eso? ¿Soy ese ser que va, por ejemplo, detrás, si es un hombre, detrás de las mujeres, dando la lata? Hombre, es mucha carga para uno, ¿no? Está el objeto, están las mujeres, si no hubiese la mujer, yo no desearía ir a la mujer. Si deseo ir a la mujer, es porque está ahí el objeto también. O sea que no soy yo, eso no soy yo. Es una cosa que necesita de dos cosas, del sujeto y del objeto. Entonces no es de uno. Al no ser de uno, no me he de identificar, por ejemplo, con ese deseo como que es mi deseo, mi etcétera. Porque no es de uno. Desaparece el objeto, desaparece el deseo. No veo el pastel de chocolate los domingos cuando salgo de misa en la pastelería. No se me ocurrirá hoy, mira, me voy a comer ese pastel. Hemos de irnos desidentificando. Nuestro error es que nos identificamos con los objetos, con las cosas, con lo que hacemos, etc. Reflexionemos. Por eso se dice que hay pecado, ¿no? Eso lo conocemos todos. Hay pecado, pero no hay pecador. ¿Lo habéis oído decir, no? ¿Sí o no? Sí. Y en la Iglesia Católica, etc. Hay pecador, hay pecado, no hay pecador. Es así. Es así. Generalmente los seres están velados, oscurecida la verdad última de la naturaleza de la mente. Este velo es el dualismo, el yo-otro. Bendíceme el yo-otro separado, ¿no? Bendíceme para que pueda trascenderlo y alcanzar el estado de la perfecta budidad. El estado de la perfecta budidad se inaugura con la realización de la normalidad. No hay yo-otro. No hay dos. A ver, un poquito de reflexiones, que a lo mejor estoy perdiendo un poco de eso, pero yo sé que a veces ayudan estas cosas. Por ejemplo, yo, ¿dónde estoy yo? Digo, hago así. Hago así que está aquí en este huesito de aquí, no sé cómo se llama ese huesito tan importante. El esternón, soy el esternón. No, entonces, ¿por qué señalas el externo? Pero bueno, supongamos ahora, caigamos en la ignorancia de que soy el externo, pero también las costillitas. ¿Por qué? Y las costillitas se mueven, ¿por qué se mueven? Ah, pues también soy esa respiración, esa bolsita, etc. Pero eso soy yo, desnudito, auténtico. Pero ahora me ponen unos calzoncillitos, unos pantaloncitos, una camisita a la mamá que juega muñequitas, ¿no? Entonces, yo soy yo, yo, pero bueno, es que yo soy ese niño que va con ese vestidito blanco, etc. Pues los otros niños van con otras cosas, ¿no? Soy con ese, ya, soy yo con un vestidito. Porque claro, es que el vestidito es una proyección mía, ¿o no? Uno, por ver la gente cómo se viste, uno puede, recibe una información. Al ver una persona, simplemente de verla cómo está vestida, y en el momento y en el sitio, a lo mejor, va vestida de noche de largo. Yo me acuerdo una vez, hay impresiones que quedan. una vez en Sonada, en donde está el centro de Carlos Rinpoche en la India, está cerca esa ciudad del té, ¿cómo se llama? Darjeeling. Mira que he estado cientos veces, bueno, Darjeeling. Me acuerdo una, no sé por qué, una mañana tuve que ir con ese trencito maravilloso que puedes bajar y correr al lado del tren y volver a subir, que va a Darjeeling, y era muy de mañana, empezaban a las 7 de la mañana, no sé por qué. Pero ya esas calles de la India, ¿no? Ya hay un tráfico, gente, mucha gente caminando para arriba, para abajo, con todo tipo de vestidos, es una experiencia, desde luego, viajar a la India, porque es viajar a través de los tiempos, y ves ahí las culturas distintas, cómo conviven. Y en eso, entre medio de esa gente que era gente de la mañana, ¿no? Los trabajadores, etc., de repente bajó por la calle que se apartaba la gente, los indios como son, ¿no? Con respeto. Una mujer de una belleza, vestida de largo, con unas flores que yo pensé que les había regalado al Marajá, que ahora se volvía a su casa con las flores. Era completamente fuera de lugar, por eso fue mágico, ¿eh? Porque era completamente fuera de lugar. Y entonces, pues la gente, pues eso, pues los ves vestidos, lo que sea, y ves si están o son uniforme, o tipo, hay muchas y muchas maneras, ¿no? Damos información con nuestro vestido, el vestido forma parte del yo. Las casas, la casa de uno. Nada más has de entrar en la casa de alguien, es como si entrases un poco en su vientre. La disposición de las cosas, etcétera, todo eso son proyecciones nuestras. Y nosotros las vamos haciendo y vamos creando nuestra áurea. Tanto buscar el áurea, pues sí, el áurea, claro que sí. Que está ahí el áurea, con todo su peso y con toda su presencia. Y después tu trabajo, tus relaciones, todo eso es el yo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo eso es completamente ilusorio, completamente vano. ¿Qué es equivocado cultivar eso? Lo que hemos de hacer es desaparecer de este mundo. No. Chicos, aquí estoy yo. No. No es eso. Es todo lo contrario. Por eso, los que entran en el Dharma y en el camino del Dharma, durante un tiempo, unos años, tienen una sensación, algunos, que si no entran con mucha energía, tienen una sensación de que pierden las amistades, de que pierden amigos, de que se quedan solos. Bueno, has de elegir, entre venir a las 7, aquí, a relacionarte con las divinidades, con tu naturaleza, etc., o irte a tomar las copitas al, ¿cómo se llama ese sitio? De Graus, o ahora tenemos en Panillo, un bar, ¿no? Ir a tomar copas allá, a comer dos chorizos, y entonces, claro, entras en otro ritmo de cosas, ¿no? Has de elegir, hay que elegir. Os ruego que lo reflexionéis. Pero elegir no quiere decir elegir radicalmente, cortar, no. Es una cosa que gradualmente se produce. Y hay un momento que te quedas sin amigos y otro momento que a lo mejor encuentras amigos en ese camino y esos amigos se llaman la sangre. ¿Sabéis lo que es la sangre, no? Pues resulta que la sangre en Occidente es una sangre muy particular. Generalmente, ¿no? Estamos divididos entre el mundo de nuestras familias, pero claro, la sangha en Oriente, en los lugares budistas, eran todo, era la familia. Y la familia lleva al niño para que lo hagan monje, por ejemplo. Todos participan y hay un gran culto, ¿eh? A la sangha y hay muchas donaciones. muchas donaciones a la sangha, pero aquí no. Aquí la sangha, tenemos la sangha, pero tenemos nuestros amigos que no tienen nada que ver con la sangha. Nada. Es más, estos amigos nuestros, de hecho, se burlarían. Dicen, ¡oh! Mira, haciendo postraciones, fíjate a lo que ha llegado Pepito o Pepita, que llegan y entran en un sitio y empiezan a hacer postraciones frente a un papagayo, que se creerán que es Dios, o yo qué sé, estas religiones, estas sectas, fíjate tú. Son amigos nuestros y nosotros continuamos siendo amigos de ellos. Entonces ya empezamos a tener nuestros amigos nuestra vida de noche, como quien dice, ¿eh? Y nuestra vida de día. ¿Y qué sucede en estos casos? Que desaparecemos en la noche. El Dharma no es una práctica que pueda ser intermitente. Es un engaño, eso es un engaño. El Dharma intermitente no produce efecto. No es que hayamos de llevar el Dharma a nuestra vida. Es un error. Hemos de llevar nuestra vida al Dharma. Eso es lo correcto. Pero claro, hay un momento que esto, hay falta de certidumbre, pues hay un momento que estamos entre dos aguas. Y la mayor parte de la sangre occidental continúa entre dos aguas hasta que se muere. Esta es nuestra situación y no me queda más remedio que decir que hay 15 minutos de descanso. Gracias por vuestra paciencia y que sirva para reflexionar. 15 minutos.